Y bueno, ya estamos aquí en la www.quailoutfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Aquí más adelantito tenemos al mismísimo That Thing, el mismísimo Paladín, el buen Olalde. Noches. Más a la siniestra del Paladín tenemos al buen Zico. Good night. ¿Y vas a saludar o te...? Sí. Saluda. Y aquí tenemos al mismísimo Shifty. ¿Qué onda? Ya. Y bueno, uno de entrada, muchas gracias a toda la banda que ha estado posteando en el foro de Comicastle, que les gustó, agradó, les pasó a latir. No el Speed Force Ghost Rideriano, sino lo que hicimos del cine cuando fuimos a ver John Carter. Y ahora, obviamente, ahora que salga Avengers, lo volveremos a hacer, ¿cómo no? La harta correspondencia que hemos tenido. Pues no, por cierto, pues fíjate que uno de entrada, el que ya reapareció fue el buen Tunorochi. Ajá, sí, ya apareció el buen Tunorochi, un saludo al buen Tunorochi. Bendito, ¿en qué dimensión andaba? No tengo ni la más mínima idea, pero ya apareció en Facebook, entonces saludos al buen Tunorochi. Se lo había llevado Dorman. Yo creo que sí. Uy, Dorman, güey, de los Great Lake Avengers, ¿no? Efectivamente, o como les toque llamarse cuando los escribe Slot. Ok, buen punto. Que también es JLX. Sí, sí, JL, whatever. Iniciativa. Algo así. Es, obviamente al buen Seth Nahum, que también siempre anda por ahí aparecido. Eric del Shiro Parker, que ya apareció en Twitter y dijo, pues yo lo sigo, aunque no me dé chance de escribirles como antes, ahí está presente. Al Chicken Master y a toda la banda, obviamente, ya saben. Y obviamente tenemos allá en los controles, en el Watchtower, a nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, el Ninja Master, el Master of Disaster y el totalmente ofendido porque le quitan su póster de luchadores de la oficina. Le quitaron su póster de luchadores. Le quitaron su póster de luchadores en la oficina y se lo quitaron. Pues ten vergüenza, ese no es un lugar para que puedas poner tu póster de luchadores. Pero se vengó, tomó venganza y le aventó un chocolate a la basura a un compañero. Así que toma tu póster y tú pongante donde quieran. Pero bueno, retomando. La semana pasada, el viernes, él es más libre en eso. Exactamente. Si yo, ingeniero civil de control de proyectos, pongo mi póster de luchadores, me van a decir, no manches, ¿dónde, vieja? Es correcto. Tú necesitas tener algo así como el calendario H extremo. O por lo menos pon a la, ¿cómo se llama? La de Petra. Kelly. Ah, sí. Mínimo, de una luchadora. Pero, bueno, ahí está el buen Dan Campos en el Watchtower. La semana pasada, el viernes, se estrenó gloriosamente, sarcasmo, la segunda parte de una película que cuando nosotros era, bueno, yo era joven, ustedes eran niños o no sé si ya habían nacido, muy chida. No, si tú eras joven no había nacido. Sí. No, ese güey, ¿tú la viste en el cine o en cine permanencia voluntaria? No, yo la vi en el cine. En cine, o sea. ¿Tú fuiste al cine? Yo fui al cine a verla. A mí no me dejaron mis papás, no es me 81, llevaron. 81, 82. Por pero eso, aparte no. Es perfectamente familiar la película. La película sí, pero Nightboy sí. No vio la película, güey. No, yo estaba ahí. Nightboy lo vio en vivo y a todo color. Nightboy le preguntó a Perseo, ¿qué pedo? No, en realidad a mí Joey me contó lo que había pasado. Sí. O sea, Joey estaba ahí y él me dijo. Él iba en el Argos. Exactamente. Y él en el Largo. ¿Dónde se estaba en su fiesta? Exactamente. No sé si iban en Largos o en Cortos. Sí, no. El chiste es que se paseaba en lancha. Sí, exactamente. Entonces, obviamente, si no saben de qué estamos intentando hablar, nos referimos a Furia de Titanes 2 o Clash of the Titans. Que aquí, ¿cómo es el título que le pusieron? Obviamente aquí Furia de Titanes 2, pero en inglés, ¿cuál es? Wrath of the Titans, ¿no? Wrath of the Titans. Ira de los Titanes. Rabia de los Titanes. Furia de Titanes está bien traducido. Sí, porque la primera era como encontronazo de Titanes. Sí, Clash. Sí. Más Clash, era ¿no? El choque de Titanes. El choque de Titanes, ¿no? Clash es como choque de Titanes. Y el único que de nosotros, bueno, los únicos que tuvieron las agallas para ir a ver Necio Reincidentes fueron acá el buen Shifty y el buen Zico. Bueno, ahí les va. Él sí es reincidente porque él sí vio la primera. ¿Tú no habías visto la primera? No, yo la neta oí demasiadas malas críticas y me quedé mejor con la imagen muy chida de todo lo que... Mira, desde que me dijeron que el búho no lo usaban... Salía. No salía. Bueno, sí sale, pero es un MacGuffin. No, ese sí es un... No, Bueno, estoy de acuerdo. Esto. Hace su cameo. Déjame. Es eso. Bueno, otra vez vuelve a salir en la 2. ¿Ah, otra vez? Sí. ¿Pero ya sale bien? Ya tiene más papel. Ah, bendito sea Dios. Ya dice, alguien más está hablando. No estoy loco. Es ¿cómo se llama? Hefesto. Está al lado, de repente dice, se dan cuenta que está oyendo como dos voces. Y de repente dice, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A ti? ¿O él es el jefe? Y afocan al búho. No. Oh, yeah. Pero no se mueve. Igual y ya en la tercera cobra vida, güey. Sí, ahora sí va a ser otra, pero que curiosamente... Va a ser el hijo de Perseo, ¿no? En la tercera, güey. Híjole. Para eso lo sacan. Bueno, güey. espérate. Agárrenme. Y si estoy muy güey, no me acuerdo. Helios es hijo de Perseo. ¿En la película? ¿No es? Mire, es que ahí les va parte de la crítica. Si usted quiere realmente conservar lo poco, o que no le confundan, lo poquito o mucho que puede llegar a saber de mitología, no voy a ver esa película. No, ya voy con el hacha, güey. Bueno, Helios aquí es hijo de Perseo. Ajá. Helios, el titán, es hijo de Perseo, sí. Helios, el titán del sol. Helios, mira, esa es una de las primeras cosas. Yo me acuerdo, la... Es original de Furia de Moros. Una respeta bien, pero te invitaba a querer saber más de la mitología. Por supuesto. En cambio, claro, después veías a Hércules con un perriño y decías, güey, ya sé todo lo que necesito saber. Y luego te la aventabas con Kevin Sorbo, güey. Y decías, huevo. No, con Kevin Sorbo, eso es lo más vomitivo que puedo haber. Salía a China, güey. Es divertida. No, mira. No, China Espartacus. En Espartacus enseñándolas. Oh. No, canta, lo que debe de enseñar. Por todos lados. Y con quien sea. Y es lo menos atractivo de la serie, ¿eh? Porque sí, todas las demás mamis. No, pero China, discúlpame, está mucho más atractiva que lo que yo hubiera esperado en esa serie. Pues sí. Porque yo me quedé con Lucy Loveless, cantando el himno en un partido de es correcto, de Canadá, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Exactamente. Sí, pero acá la neta, cool. Y en la 2, increíble, se ve más joven todavía. Yo no sé cómo hicieron muy bien a todos los personajes. Ajá. Se ven más jóvenes. Más jóvenes. Ya no estamos hablando de Wrath of the Titans. Estamos hablando... No, estamos desvariando, como siempre. Pero bueno, todo tiene que ver algo de mitología. Bueno, no, porque Spartaco es historia. Sí. Es correcto. Spartaco es un personaje histórico. Spartaco es histórico. Casi mitológico, ¿no? Sí. Es correcto. No, la serie es en buena medida una invención del... Y la misma película también. O sea, todo lo único que sabemos que fue la rebelión de los gladiadores, que fue hecha pedazos por la misma romanos, ¿no? El imperio romano. Pero bueno, volviendo a Clash. Es casi tan verídica como 300. Que de repente. Correcto. Que de repente es más o menos el equivalente. 300, sí. Pero había como 2 millones atrás de ellos que. Banda. ¿No? Entonces. Pero bueno, entonces, tus opiniones finales de Wrath of the Titans. Bueno, no finales, déjame seguir debatiendo. Sí. Pero tú ibas a decir algo de la original, aparte. No, bueno, no, yo les comentaba eso, que la original te invitaba a realmente conocer algo más de la... O sea, te invitaba a salir, ¿no? Y querías comprarte un libro de mitología. Que y yo lo hice. Le soy sincero, yo cuando la vi, o sea, mis papás fue de esto, padrísima, salía un búho, y tú... No manches, ¿por qué no me llevaron? La pude ver después y la neta me metí a una enciclopedia a investigar de mitología. A mí siempre me ha gustado de todas las mitologías. Y efectivamente lo que tú dices, esta no te va a invitar a eso, definitivamente. Sí, porque yo me eché el fin de semana el remake. Yo no había visto el remake de... Bueno, y me gustaría que hablaran de la primera. ¿Por qué no? Nunca lo hicimos en este programa. Porque pues nadie la habíamos visto, por lo menos nosotros, y este que sí la ve estaba de viaje, ¿no? Es un desperdicio ver a Liam Neeson y a ¿quién es? Y a Ralph Fiennes en esa película. Pero espérate, Liam Neeson es Dios. ¿Eh? Es Zeus. Es Dios. Es el Dios. Es el Dios. Era el Dios. Es el Dios, el Padre Dios. El Dios Padre. Dios Padre. Si no, no es lo mismo el Padre Dios que el Dios Padre. No, el Padre Dios es Kronos. Sí. Sí. Tiene secuencias padres, ¿eh? Sí. O sea, evidentemente la escena en el templo de Medusa está muy bien hecha, está muy padre. Está bien lograda. No, es que hasta el cast es bueno, güey. Sí, porque este cuate es un buen Perseo. El cuate está bien porque, la verdad, mira, dentro de lo que cabe, no es alguien... Le falta un poco de ángel, probablemente, al actor. Pero no está bien, Pero sí da el gatazo. Ese está muy padre. El Kraken está muy padre. Es lo que te iba a decir, pero el Kraken está muy padre, pero con todo y lo pinche que sea el Kraken, yo lo que he visto, me quedo con el Kraken original. Bueno, el Kraken original. Este no es un Kraken. Esto no es un Kraken, el que salió. No, sí, yo pensé que no, pero sí es el Kraken. Sí. Yo neta no vi la primera, ¿eh? Bueno, el remake. El remake. Entonces, sí tiene cosas padres que yo creo que pudieron haber hecho un update de la película original. Bueno, ¿qué te cagó? Lo que tú guión? Decías con Neo y este. Bueno, de entrada, Andrómeda, ¿no? Sí, porque te cambian. Vamos, aquí todo es un conflicto entre que Perseo no quiere ser hijo de un dios y él no quiere ser un demidios, quiere ser un humano únicamente, y hay un pleito entre los humanos y los dioses. Mientras que en otra era... Sí, ah, sí, soy hijo de Zeus. Sí, bueno, ay, me regaló esta espada. Aquí. Que ah, está bien chida. Qué detalle. Ay, la escapa que me hace invisible. Sí. Ah, qué chido. Cabe la observación. La espada de Perseo. Ah, qué chingona. Cabe la observación de que en la mitología ninguno de los semidioses dice yo no quiero. No. Ninguno. Él al contrario, lo que de una forma es... Él va a reclamar lo que de algún modo le pertenece. Sí. Es más, por eso. El único que hasta cierto punto, y eso no porque él no quisiera, sino porque tenía a Hera encima de él, se podría haber quejado, fue Hércules. Uh-huh. De hecho. Fue el único que se podía haber quejado y aún así aceptó su condición de semidios sin ningún problema. Sí, o sea. Bueno, no le quedaba más que aceptarla si lo querían matar en la cuna. Sí. Pero pregúntale a la madrastra. Entonces era realmente la historia de Perseo, de los obsequios que él recibe. Qué hermoso, ¿eh? Este, cómo va, lo utiliza para de algún modo reclamar su lugar y casarse con Andrómeda. La blasfemia de la madre de Andrómeda desata la furia de los dioses, o en particular de la diosa. Era. ¿Es era? No, es otra, ¿no? Era. O sea, a ver, ¿quién? ¿Quién es la que dice o va a destruir la ciudad de Joppa? Porque era la ciudad de Joppa. Es correcto. O me ofrecen Andrómeda al Kraken. Es correcto. Entonces, Perseo... Recuérdate, o sea, que la bitch, por excelencia, y con mucha razón... Después de tantos cuernos que le salieron por culpa del marido Zeus... Y ahí les va la porquería de trama que tiene Furia de Titanes 2. Furia de Titanes 2... Hay un momento. Wrath of the Titans. Furia de Titanes 2. Hay un momento que realmente dices que estoy viendo. Mi recomendación, así primero, vayan a verla en 3D. Okay. El 3D está muy padre. Tiene unas escenas impresionantes. Bueno, la crítica es de que fue malísimo el 3D. Es que el 3D fue hecho. Convertido. Fue en postproducción. Y no, es filmado exactamente para 3D. Entonces, le da otra perspectiva. Cualquiera que haya jugado God of War sentirá la 3 cuando sale Cronos. Sientes que estás viendo parte de, por lo menos, del demo, ¿no? Que sale en God of War. Que trae la pelea con los titanes. Exactamente. Que ahí se ve Helios, de hecho, paseando, ¿verdad? En el carrito. Pero bueno, olvídense. Que bueno, ahí también, si quieren una buena referencia de mitología, no peleen God of War 3, sí, no, ni no, de hecho no, ninguna. No, tampoco. No, sí, tampoco. Sí, Kratos no mató a todos, güey, pero no, bueno. Y Helios no es hijo de Zeus. Pero no, no. De espérense. Hecho, también es hermano. Pero bueno. Ahí les van dos comentarios, ¿no? Digo, lo que vemos generalmente en esta película es una falta de apego, un guión blandengue, sin chiste. O sea, es, viene el apocalipsis, se unen Ares y ¿cómo se llama? Ares y Hades, efectivamente, ¿no? Y llevan a Zeus porque se quiere escapar Cronos. Okay. Entonces lo traicionan y pues ya. Entonces ahí resulta que Zeus es el padre más amoroso que puede existir en el mundo. Ajá. Ajá. Sí, claro. Exactamente. Sí, claro, ahí empiezan los problemas. O sea, ahí empieza la incongruencia. Bueno, hay un momento en que prácticamente toda la película está vestido de blanco, el otro de gris negro. Y te das cuenta que estás viendo un pedazo del Señor de los Anillos. O sea, neta, digo, a mí me esa impresión me dio. Ahí es donde te das cuenta que estás viendo un pedazo de mierda de película. Es correcto. Cine en ese momento, es correcto. Porque realmente parece que está el diálogo entre Sauron, Saruman y Gandalf. La reconciliación, el hijo malo que no lo quieren y tiene daddy issues como una película de Ang Lee. Entonces odia a Perseo porque es su favorito. Qué fraude, güey. Sí, ¿dónde está Hércules? Por cierto. Pero bueno, entonces de momento se vuelve en eso. Caen esos momentitos. Los dos se alían nuevamente. Se encontentan, si lo pudiéramos decir. Saruman y Gandalf. Y en el fondo se ve Mordor. ¿Cuál es? Mordor con un Mordor, explotando el ojo casi. Pero aquí es cuando se libera Cronos, se ve la explosión. Y neta dices, esto es un ripo o un rip completo del Señor de los Anillos. O sea, eso es que dices, fail, neta. ¿Por qué es mi recomendación? Es véanla en 3D. Porque se les va a olvidar el guión tan mierda que tiene y van a disfrutar unas escenas muy chingonas. Porque comentaba con alguien por ahí después que lo vio, que dice que es una porquería, que se durmió y todo. La neta, qué hueva que si se durmió. No es una película para dormirse, porque no, visualmente es altamente atractiva. Muy atractiva. De hecho, todos los remakes que están haciendo, es eso básicamente. O sea, vamos a extenderla, hacerla multipartes para poderla vender más. Que esto ya no es un remake. Es una continuación de un mal plot. Sí. Pero es que, ¿sabes qué es lo peor? Yo creo que les daba. Hay un momento. Les daba con qué hacer un update. No, y ¿sabes qué es lo más curioso? Yo cuando vi, empecé a ver la película. No sé si sintió eso Alejandro. ¿Cómo la estaban viendo? ¿Qué estaban haciendo? Pero vaya. Voy a enseñar el cíclope. No, en un momento yo vi esto porque digo. A mí me interesaría, a mí me encanta la historia como tal, que es muy mala si vas de eso, pero God of War es muy buena historia. Dentro de global. Todo, sí. O sea, es que se presta, mira, está bien, porque también no es un documental sobre la mitología. No. Entonces te puedes tomar toda la libertad. Por eso odian Hércules de Luferriño. A mí me encanta, porque yo fui al cine y fui feliz viéndolo. Claro. Tú eras joven, tenías inquietudes. Tenía 7 años. Ya cuando te entregas la realidad de la historia de Hércules, que yo la hago, Segas el cochero, ajá, sí seguro. Sí, claro. Eran griegos, señores. Sí, exactamente. Era su querubín. Era su querubín. La imagen de Luferriño, finalmente. Uh-huh. Sin embargo, es una muy bonita película. Es lo que te digo. Hércules de Luferriño es una, ¿verdad que es una bonita película para cualquier niño? Claro. Y a mí me sigue agradando 10 veces más que el Hércules. Bueno, ves que contigo no podemos esperar mucho, amigo. No, pero Hércules de Disney no manches. Hércules, pero de, Hércules de Disney no yo, es tan mala yo como sí me parece. Yo sí me quedé dormido, güey. Martin el que la dobló, güey. No, ahí lo doblaron. Ahí lo doblaron. Sí. Ah, sí. Varias veces. Sí. Durante la película, te tenemos que doblar otra vez, Ricky. No te salió bien la voz. Yo te voy a decir una cosa. En la de Hércules de Disney, yo sí me quedé dormido, güey. Así mal plan. No, yo no tanto. Yo, sí. La verdad, no es tan mala. Tiene lindos musicales, güey. Hay muchas peores de Disney, sí, que salieron después del Rey León. Es que, la única pasable yo creo que es Mulan. Y un personaje muy divertido, el de esta, la india, Pocahontas. El mapache es la neta. El mapache es bueno. Pero como siempre, pinche amargado. A mí la mejor de animación tradicional, yo amo Lilo y Stitch. A mí no me gusta tanto porque siento que es demasiado adolescente, no tan niño, conste. Se me hace demasiado daddy issues, neta, para un niño. Muy, muy poco Disney. Pero no digo que sea mala, al contrario, es buena película. Es buena película. He visto La Bella y la Bestia, que es bastante buena. También suavicen mucho la historia de la Bella y la Bestia. El Rey León también es muy buena. Es Hamlet, güey. Mira, e incluso decir que con todo lo que cambia la historia, pero por ejemplo, El Jorobado no me aburrió. No, se me hizo pedestre, pero decente. La animación es una chingonería, adelantada en ese momento. Y se quedaron ahí. De Tarzán, entonces es que Tarzán la hicieron en tres partes, o sea, todo lo que son los fondos los hicieron en Francia. En Estados Unidos, en Nueva York, hicieron parte de los movimientos y ya los personajes como tal. Y también doblaron a Elton John. No, ese solito. No, ese se ofreció. No es cierto, es Phil Collins. Sí. El pelón. Y toda la animación ya lo que era. Todo lo que fue Tarzán, Jane y todo esto. El otro ellos, es este. Uno es Elton John y el otro es Phil Collins. Es La Bella y la Bestia. ¿Cuál es el que hace Elton John? El Rey León. Sí, claro, por supuesto. Y eso era lo chido de Tarzán, que realmente sí veías un trabajo más elaborado en la animación. Me encanta la animación. Es la neta, pasión. Entonces, neta, si van a ver Furia de Titanes, despréndanse de todo, váyanse a divertir, vean buenos madrazos. De repente ves, sientes que estás en God of War, porque hay escenas muy parecidas. Por ejemplo, Cronos, que está como lava y todo. Tú dices, güey, yo lo vi esto en God of War jugándolo, la neta. No, okay. Pero neta... Está padre, o sea, tío, todas esas libertades se las pudieron haber tomado. Como sea. Pero son tenías válidas. Ya una historia muy, muy bueno. Sólida. Yo cuando escuché que iban a hacer un remake de Furia Titanes, o sea, dices, güey, esperabas. Claro, y a mí me decepcionó idea, tanto que no vi la primera. Así mira, les digo, porque todo el mundo decía, ay, güey, me quedo con el original. Y decías, puta madre. No, y yo vi la original y decía... Sí, está muy chingona la historia, lástima de efectos que ya son anacrónicos. Son 30 años, de 30 años que te quedes con la. ¿Quién la hizo en los efectos? ¿Harryhausen también? Sí, fue la última que hizo. La última que hizo, ¿verdad? Efectivamente, Harryhausen. Que de hecho había dudas de si tendría éxito o lo entenderían en una era post-Star Wars. Y tuvo éxito. Y acuérdense que, pues digo, todo eso, pues basta ver películas más antiguas como Sinbad. Jason y los Argonautas. O sea, te lo voy a poner de esa manera. Si Furia de Titanes no hubiera sido la fregonería, o sea, si no hubiera dejado una huella tan profunda en la gente de nuestra generación, no lo hubieran hecho en remake. Ah, o sea, hubiera, pues, o sea, como muchas películas que pasaron. Y como tristemente se le está agotando la imaginación, la neta. ¿Sí? Siempre ha habido remakes. Pero es un abuso de remakes lo que hay. Pero cañón, ¿eh? O sea, es el colmo que tengan que hacer remakes de cosas que hicieron hace 15 años. Sí, dijeron. Eso bueno, es ridículo. Acá dices, bueno, Guerra de Titanes. Dicen Manchurian 30, Candidate. Ok, bueno, pues pasaron 45, 50 años. Órale, va, cabrón. Sí. Pero ves unas cosas que dices, güey, acabas de hacer una versión, no me chingues, quieres hacer otra. Bueno, ahí va. Nah, ¿quieres algo más? Ay, ¿quieres algo no, más patético, güey? ¿Cuántos años tiene Titanic? Ah, pero estrenaron la misma. Sí, y es la misma madre. Y la gente sigue llena. Es la misma. Pues claro que es la misma madre. No la volvió a filmar, güey. Bendito sea Dios, güey. Bendito sea Dios. Imagínate, güey. Yo no entiendo. A mí la neta no es mala película Titanic. No. Lástima que está muy choteada. Y lástima que está sobrevaluada. Sí. Pero al porque final, simplemente sí mucho mejor pide el tiempo que vuela. Ah, no, pero por pero sí termina siendo chicle. Una película bastante clásica. Claro. Que a mí me agrada la idea. Porque es como... antes, cuando no había ni videocaseteras y mucho menos DVDs, nada, la única forma en la que podías ver las películas era cuando las regresaban. ¡Pagando! ¡Todavía! ¡Pagas tu boleto y lo ves! Pero la única forma en la que, sí, que regresaban, no, podías sí. ver era que cuando, eran películas que meritaban regresar al cine. A mí me gusta que regresen. A mí me late cine, también, ¿no? Y no es mala idea. Y se lo estás diciendo a alguien que... Va a ver Star Wars cuántas veces se las ponga. Claro, güey, es que ya güey, perdió todo el mérito, güey. Ahí sí, Lucas ya Beach, cabrón. Es un Lucas Beach, güey. O sea, Lucas puede sacarla 50 veces y las va a seguir viendo, o sea, sin bronca, güey. Entonces, pero, digo, a mí sí... Pero hay otras películas que me gustaría que regresaran al cine, volverlas a ver en la experiencia de cine, ver... Vamos, a mí, yo no estoy en contra de esas ideas. Yo no estoy... Tío, a mí la idea de los remakes, cuando yo escuché un remake de Furia de Titanes... Puta, me encantó. Sí, a mí me encantó. Me encantó, güey, la idea. Y ver, imaginarse los efectos de Harryhausen superados. Vamos, pues la neta, si lo superan. Ver, por ejemplo, el güey, digo, la secuencia no, en el espérate, templo de Medusa... Sí. Aquí, ver a Perseo volar en su... En su Pegaso negro de asbesto... Se ve de poca madre. ¿Sí? Es negro de asbesto porque vean la película y sabrán por qué es de asbesto. Ok. ¿Verdad que sí es de asbesto? Para mí, vamos, todo sonaba muy bien. Y yo creo que lo que deberían haber hecho es apegarse a la historia. Fíjate, yo recuerdo cuando salió la primera parte del remake. El remake de Furia de Titanes. Era lo que preguntamos. Ok, no lo hemos ido a ver. Y a mí me gustaría... conocer la opinión de alguien que no vio la versión original y la fue a, ¿cómo se llama? O sea, fue a ver el remake. ¿Cuál es la opinión? Y cuando la fueron a ver, que lo primero que me comentaron a mí es, están muy chidos los efectos. Y dices, verga, güey. O sea, dices, madre, güey. Vayan a verla en 3D. Sí. Si no, no vayan. Neta. No, neta. Mi recomendación, no vayan. Porque no lo van a disfrutar tan chingones efectos que hicieron. No son los mejores, ni nada. Ajá. Son chingones. No, de entrada ya y no la neta, es transportado. Y la neta, te no vas a fijar más en la trama. Y te puedes encarronar más si sabes algo de mitología. O sea, ahí sí. Entonces, neta, quítense de pedos, vayan a verla, disfrútenla. Ya. Sí. Okay. No aspiren a más. Si se van a encabronar, no sí, la vean. No vean. Sí, no. Si que realmente son clavados con la mitología y les ofende, no vayan. No la vean, les va a encabronar. Exactamente. Entonces, pues bueno, todo eso, ténganlo en consideración y vayan y disfrútenla, la neta, como lo que es. Una película palomero de buenos efectos. Sí. Sí. Ya, punto. Ya. Punto. Ok. Y bueno, con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando, así tal cual como suena, DSTRIPANDO. Escriban. Con gusto no les contestamos. Sí, cuando escriben los mandamos a saludar, entonces no hay broma. Le recuerdo, entonces ya es el correo electrónico, nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, seguimos siendo el equipo secuencial y esto sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y maldito seas, cabeza de alien. Ahorita platicamos de eso, el chat de alien. Bueno, vamos a soltarlo de una vez. Como saben, lo platicamos brevemente el programa anterior. Fue la mole este fin de semana. No, mole se acaba de ir, güey. Sí, that thing se acaba de ir. Pero fue la convención de Fayuca y Fantasía de la Mole. El invitado especial fue de David Finch. Que realmente sí es como antes. Muy buen, muy buen, muy, sí, buen muy, muy invitado, ¿eh? Neta. Y obviamente ya saben, estuvo ahí el buen Pato. ¿Quién más estuvo? Estuvo Barberi. Carlo Barberi. Sí, ¿quién más estuvo por ahí? ¿Qué ha hecho ahora, Carlo Barberi? Está en X-Men, está en algo de X-Men, ¿no? Creo que es en algo de X-Men, güey. Neta, no tengo idea de qué sé. No me acuerdo. Pero creo que sí es X-Men. Pero sí. Bueno, Carlo Barberi siempre ha tenido chamba. Sí, no, sí. No es, digamos, constante. No es como Humberto. Exactamente. Bueno, es como Humberto hace 2 años. Entraba, hacía su saga, se descansaba, hacía otros proyectos. Así ha estado Carlo Barberi, ¿no? Sí, neta, ahí sí yo no ubico a él. O sea, sí sé quién es y ubico su trabajo. Pero no ubico qué está haciendo ahorita. Sí, yo no ubico en qué está ahorita. Entonces, dibujante de Ultimate X-Men. De Ultimate X-Men, es cierto. Paco Medina. Uh-huh. Eso, Paco Medina también. Y o la sea, neta, sí, o sea, sí había. Sí, había bastante buen. Sí, había. La había Choya Atómica, que es el cómic nacional de moda. Exactamente. obviamente, el ganador de Eisner, el buen Pato. Y el Ultradoc ahí sí, andaba también. Porque ganador de Leisner. Sí, el ganador de Leisner, el buen Ultradoc ahí andaba. Vino desde la República, la hermana República de Monterrey, vino Paco. Uh-huh. Y lo que sí, obviamente lo que más llamaba la atención era la presencia del buen Finch. Estamos de acuerdo. Sucédese que el buen Finch se le ocurre comer burritos mojados o algo así, o no sé qué carajos. Maldición de Moctezuma. Yo creo que sí, güey. Que no era piedra en la vesícula ni nada. Te andaba estreñido el cara. No, quién sabe que la verdad desconozco bien qué fue. Generalmente me ha dicho algún médico que trabaja ahí cómo quitan el estreñimiento. No quiero saberlo, gracias. No quieres saberlo. Como lo hubiera dicho el buen el buen Jack Nicholson en Batman, this town needs an enema. Okay. Así lo dijo Jack Nicholson y a ver, dile que no, güey. Uh-huh. Entonces, llegó, pisó tierra mexicana y tal cual, así directo a un hospital para operarlo. Ahí el ABC. Exactamente. Entonces fue así como de que, perdón a todos los connacionales, yo sé que van a decir como que, ah, pues qué gacho, si no estaba Finch. Pero, digo, no es por quitarles mérito, pero todos los demás los vemos seguidito. Uh-huh. Tenemos la fortuna de que van a varias convenciones, estuvieron en el Festo, el inútil de Gantuz los trae a diestra y siniestra. Uh-huh. Entonces, un saludo al inútil de Luis Gantuz. Firmas de lanzamientos que ha hecho de Ultimate X-Men, por ejemplo. Exactamente, o sea. O de X-Men con Victor Gressler, el nuevo volumen que salió. Hay que tomar en cuenta que sea lo que sea, Paco Medina trae un nombre muy cabrón. Sí, ha lanzado 2 títulos de X-Men, que no es cosa fácil. Sí, pero estás de acuerdo que... O sea, Ultimate X-Men 1 y X-Men 1. Sí, no estoy diciendo uno, no estoy demeritando en ningún momento, porque me queda muy claro que es gente de mucha calidad en su trabajo, que son mexicanos. Vemos lo inaccesible, probablemente. Exactamente. Para nosotros que no nos alcanza el varo, para irnos de mojados a cruzar el charco a San Diego. Exacto. Sí, que por cierto creo que... Sí, es más difícil tener acceso a... Por los boletos de entrada, ponen a la venta los boletos de la Comic Con y de la San Diego Comic Con. Si no quisiste pagar los 60 pesos de la mole. Por eso me registré como prensa, güey, para no pagarlos. Y que se acaban los boletos en un tris, ¿no? O sea, sí. Más se tardan en ponerlos a la venta que en lo que ya se acabaron. Entonces, y de una u otra manera, como dice Rick, ves lo inaccesible. O sea, dices, es David Finch, güey. Nosotros como Batfans, dices, güey, es Batman, güey. O sea, aunque sea Dark Knight, pero dices, güey, es Batman. Uh-huh. Y que neta, el dibujo de Finch sí ha mejorado mucho. Es Batman Returns. No, ahorita es Dark Knight, es Dark Knight. No, pero el que hizo, el primero que hizo. Sí, es el Return. Batman The Return. Efectivamente, Dark Knight. No, The Return. The Return. Es correcto. Y de ahí... Pero sí es Batman, güey. Sí, no, sí, totalmente. Y su dibujo... Y sí es Batman de Morrison. Sí, sí, totalmente. Sí, claro. Y de hecho es lo que llama la atención, que dices, güey, o sea, es un heavy hitter, ¿no? Y que su dibujo ha mejorado mucho. Ese señor es Avengers Disassembled y New Avengers. O sea, Finch es un heavy hitter. Es Moon Knight vendió con él. Sí. Entonces, sí. E inclusive se tomaron la molestia de criticarlo bien. Es correcto. Entonces, digo, eso es lo que más llamaba la atención de la mole. Es que entonces, el disco está bueno. Ajá. El buen cabeza de Alien, nuestro carnalito, el buen Jorge Tobas. Un abrazo, papá. No, te voy a dar tres patadas, maldito. Ajá. Te voy a dar tres patadas, maldito, la próxima vez que te vea. Me avisó, ¿sabes qué? Pues Finch está en el hospital. Y fue así como de que, pues, no es mala onda, nosotros... Prefiero llamarles a hacerles una entrevista como solimos hacerlo, en lugar de irme a meter a ver cosplayers masculinos disfrazados de mujeres. Sí. Como es la costumbre en la mole, ¿no? Estamos uno de acuerdo. Que otro, sí. Uno que otros varios, sus, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿para qué nos evitamos un espectáculo tan grotesco? Y dijimos, ¿no está Finch? Pues no vamos. Pues resulta que él muy buena onda. Qué profesional. Se la rifó Finch. Ajá. Ahí sí demostró profesionalismo. Sí, claro. Y dijo, ¿saben qué? Pues con la pena sí habrá sido muy lo que quieran, pero yo vine a México a hacer sketches, a convivir con la banda. A cobrar esos sketches y obviamente tengo que pagar el hospital, malditos. Si no saben pagar la cuenta. Exactamente. Nada, ¿sí? Se la rifó y, seguro, y estuvo en la mole, sí, ¿no? Ojalá ella haya tenido seguro. No, ahora, es lo más probable. No, y aparte, los costos con todo y lo caro que son acá son ridículos a comparación de lo que cuestan allá. Y bueno, también recuerdo que Finch es canadiense, no es americano. Pero recuerda que Marvel por lo menos no daba seguro médico. Uh-huh. Y creo que DC tampoco. Hasta donde yo tengo entendido. Y era Marcale, sí. Sí. Es muy probable. Uh-huh. Y por eso tronó su pinche compañero. Probablemente. Entonces, pero de eso vuelvo en Finch. Se la rifó, neta. Qué profesionalismo del cuate. Y estuvo sábado y domingo, ¿no? Sí, exactamente. Se la rifó. Chidos los que. Digo, que había una fila como de 2,000 pelados afuera del hospital, tengo entendido. Que se querían meter para que Finch les firmara ahí en el hospital. Entonces, así como que dices, nos han clavado, neta, respeten tantito a la banda, porque por eso luego los mandan al carajo. No, como decían por ahí, ¿no? Alguien que nos comentabas, ¿no? ¿De qué? Que dijo que... Oye, qué padre cuando voy a las convenciones, ¿quién lo puso? Brubaker. Ajá. Brubaker lo puso, dice, qué padre voy a firmar y todo, no sean gandallas. Lleven de a dos o tres, sí. Porque me ha tocado que lleven una caja completa. Completa, no, George Pérez es lo dice, que... qué pedo para los de atrás. Fíjate, George Pérez lo que hace es, de entrada te avisa, ¿sabes qué? Voy a estar en tal convención, ajá, si quieres que te haga un sketch, avísame antes, pero avísame ahorita, brother, ajá, porque tengo cierto número de sketches que o de... porque comisiones que previas. Está lento. No, o sea, son cosas muy sencillas, que en realidad no es un trabajo tan elaborado como en el cómic, porque son medium shots, headshots, cosas así por el estilo. Uh-huh. Y se le acaban de volar, dice, y por favor, tomen en cuenta que nada más voy a firmar uno por persona. O sea, independientemente del sketch, si quieres un autógrafo cómics, te firmo uno. ¿Para qué? Para no perder tiempo y que toda la gente que esté formada se vamos respetándola y que todos tengan la oportunidad. ¿Qué lleva más de uno? Es la neta... Manchado. Es una atascada, no, es una atascada. Vas que te firmen uno, te lo entiendo, está padre, uh-huh. Qué bien. Si ahí es llevas abuso. Incluso más de uno, me parece... Una gandallada, ¿no? Ya es muñero. Y aparte ¿no? una estupidez. Y sí. Si llevas una caja, de plano, qué pinche embriado eres. Neta, sí. Porque lo más probable es... Fíjate. Les quieres tronar. Digo, es algo claro. Que yo le comentaba a Humberto. Digo, cada vez que platicamos con Humberto, digo... Humberto siempre le digo... Humberto nos ha comentado que lo que le gusta es... una dedicatoria. Sí, exactamente. Es lo que porque yo dice, si me piden la firma, yo sé que es lo van a vender. Exactamente. Sí. Ahí está lo ñero, ¿no? Entonces, inclusive nos tocó por ahí en el día de la donación, ¿no? Alguien que nos acercó y que traía un autógrafo de un sketchbook de Humberto. ¿Y cuánto me dan por este? Sí, no, dices, nada, están para patearlos, güey. Neta, no. Digo, y es lo chido, por ejemplo. Porque quiero boletos de Metallica. Ok. Oye. Que se acaban muy rápido. Oye, pero está chido, fíjate. Humberto, ya puedes decir, brother, que tu autógrafo vale un boleto muy, muy cotizado de un concierto de Metallica. Con todo respeto, había un chiste recurrente que por un autógrafo de Chabelo, por dos de Chabelo, te daban uno del Chavo. De ¿no? Chavo, exactamente, algo así por el estilo. Entonces, pero neta, sí, digo, y cada vez que tenemos la oportunidad, Humberto muy amablemente, sí te firma, ajá, sí te, sabes que sí te firmó la portada, ¿para quién? Ajá. O sea, ¿para quién? Y sin broncas. Y neta, olvídenlo, o sea, no valen los cómics automáticamente. Por más que lo quieras, es memorabilia. Exactamente. Cada quien le da el valor que quiere, uh-huh. Todo lo demás, ¿no? Sí, digo, yo la verdad sí, sí valoro y aprecio mucho todos los autógrafos que me ha puesto Humberto en su trabajo. Por ejemplo, en Spider-Man, en lo que fue el Big Time y todo eso. Porque dices, güey, qué chido, o sea, un brother, ajá, que tiene una calidad impresionante y que es una excelente persona. Digo, lo que sea que en Humberto es un carnalazo, ¿no? Es un tipazo. Tipazo. Sí. La verdad, que nunca desatiende a nadie. A nadie, no, no, no. A la banda la respeta. Hasta que se pasen, hasta que se pasen de lanza. No, por eso. Uh-huh. Respeta. Sí. Eso te dije. Sí, no, y aparte, digo, tener... El respeto ahí es donde le das sentidos. Ahí es donde le das el valor, güey. Ajá. Porque ya sabes que Humberto te atiende, poca madre. Te pone la firma, te lo pone en con general, tu nombre y dices, güey, qué detallazo, casi todos ¿no? En México son muy buenos. Netas. Sí, en general. No, no puedo decirlo yo en particular porque no he tenido la oportunidad de convivir con tantos. Ajá. Pero, por ejemplo, un Tony Sandoval, que también es un mega brother. ¿Qué pasa, sí? Y también llega y te firma y te cotorrea y te hace el sketchito en la servilleta. También está platicando contigo. Y sketch complicado. Sí, es Tony, güey. Es que es Tony. Tipazazo. No, todos, la verdad, sí, neta, sí. Pero entonces, el buen Finch, ahí sí, neta. Reconocimiento, respeto, ¿sí? Reconocimiento muy pro. Cualquier cosa que pueda yo decir con respecto a Finch, no, después, después de esto, ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues neta, no es cierto, porque se la rifó. Aquí vino a México y se la rifó. Sí, Machinator. ¿Qué otra cosa salió por ahí? Salió, por cierto, ya está, ya apareció el logotipo de Superman. Ya dieron la primera presentación. Está muy chido. Me gusta. Sí. Está raro, pero me gusta. Se ve chido, ¿eh? Pero padre. Sí. Fíjate que le están haciendo. Y era algo que comentábamos. Se ve machín. Se ve machín. Sí, el actor no es. Ya no es Brandon Routh, güey. Ya no se ve rarín, ya se ve machín. No, pero fíjate que es algo que comentábamos con respecto a Superman. Que ya le hacía falta un revamp de este estilo al personaje. Platicábamos que. Que no sé, la neta. Que los puristas se van a encabronar porque realmente, pueden decir misa, güey. Sí, luego... o sea, está chido, está todo, pero quizás no es tan Superman. Exactamente. Quizás es más Batman. Quizás es más algo más extremo, ¿no? O sea. Pero fíjate, aquí hay algo muy interesante. Es lo que le han reclamado de que le da hueva. Entonces, sí, de que daba la flojera. Pues, exactamente. Lo que el público. Uh-huh. Acuérdense que todo es lo que el público pide. Pida. Entonces, por más que digan, ay. Bendis escribe Los Vengadores de la mierda. Sí, güey. Pero es lo que piden, más vende. Es lo que los vende. Hazle coquillas. Sí. Exactamente, sí. Totalmente así de acuerdo. Sencillo. Uh-huh. O sea, o que Morrison está bien fumado. Pues lo vende. Sí, de Jeff Jones ya se la mamó. Con... Ahí vale, está, madre, sigue vendiendo, güey. ¿Qué? ¿Por qué puso a Cyborg? Porque él quiso y vende, güey. Sí, está padrísimo lo que está haciendo Milligan con X-Force y vende 15,000 copias. Pues se chingan y lo van a comprar, wey. Exactamente. Uh-huh. Ahora, te voy a decir una cosa, lo que platicábamos, que no se había presentado un revamp tan radical con Superman desde que lo hizo Byrne, desde el Man of Steel. De hecho, este es más radical. Exactamente, porque Byrne lo único que hace es reacomoda el mito de Superman, le quita pajita, continuidad, ¿no? Le quita incongruencias y le trata de dar sentido a muchas cosas. De hecho, humaniza a Superman. Humaniza y uh-huh. Te resuelve dudas. Geeks, ¿cómo se rasura? Exacto. Ah, chingues, ¿no? Eso oye, lo sabíamos. La capita, ¿cómo? Ah, sirvió ¿cómo para se, esto. ¿Cómo le cortaban sí. El pelo a Superman? ¿Cómo le cortaba Jimmy Olsen el cabello a Superman? Le ponía la kriptonita abajo. De la silla para poderle cortar la greña. ¡Qué putos! No, pues, ¿dónde se la ponía? Abajo de la silla. Ah, abajo de la silla. Ah, para poderle cortar. Ajá. Uh-huh. O sea, de ese tipo de detallitos, ¿no? O sea, sí, con kriptonita en el anillo te afloja el pelo. Pues eso han contado, eso han contado. En la base, si te ponen kriptonita en la base del asiento, te afloja el pelo. Pero no había existido, o sea, no fue un rediseño hasta de traje. O sea, nada más lo humanizo, te pongo lo que es Smallville, te lo narro, bueno, te regreso a los el pads. El traje tiene ya algo de sentido en la historia que va ahorita en Action Comics. Ya sí. sale la Legión. Eso. Es un grande. Traje grande. Del futuro. Del futuro, exactamente. Entonces, al parecer, viene la Kryptonita, se roban la Kryptonita. ¿Qué es lo que está tratando de evitar en Action Comics ahorita Superman? Que por eso llega del futuro. Y dice, Penetra, llegué, llegó sí, tarde. Llegamos tarde. O sea, ¿de qué sirve poder viajar en el tiempo si eres tan estúpido y vas a llegar tarde? Sí. Pues o sea, a Superman no se le quita lo estúpido. No, no, es culpa de la Legión, maestro. De Brainiac, sí, otra vez, sí, ¿no? O sea, espérate, discúlpame. Superman no viaja a través del tiempo. ¿Quién es el que viaja a través del tiempo? Superman la podía, Legión, Superman podía mira, viajar en el tiempo. Por más que los quieras defender. No, Superman, wey, hazle como quieras. Superman viajaba en el tiempo volando. No, mira, la basura es siempre no. ha sido la Legión. No, no, no. Persuínate, maldito, no seas hereje. Serán los Avengers, güey, los New Avengers del futuro para que sean basura. Nil, ni madre, será Next Avengers, Nil. Es la Legión y no, se persigue. Guardians. Ay, no, eso sí es una basura, no. La, sí, no, eso sí la, es una basura. La Legión es una perra. La Legión, la Legión rulea. La Legión. Pero bueno. No, mira, tiene, como siempre, tiene etapas buenas. Sí, como sí, todo. Por más que sean muy payoles que la mayoría. Me sigo vomitando sobre la Legión. Estás muy estúpido. Eso nada más demuestra tu falta de cultura y conocimiento de la ciencia ficción, estúpido. Persínate ante Kurt Swan, maldito. ¿Ok? He dicho. Eres un maldito hereje, estúpido. Eso te demuestra que eres un reverendo estúpido. Nah, estás bien tonto. Bueno, retomando todo eso, entonces digo, aquí la cuestión es que ya hay un rediseño hasta de uniforme. O sea, uno, ojo, el revamp, lo que hizo Barn con Superman es lo humaniza, lo moderniza un poco. Lo que está haciendo Grant Morrison es no es eso. Imaginar varias cosas. Realmente, pero está retomando el Superman del 38. No, y esto sí es ultimatización. Por más que se oiga pinche y, no, y muchos me mienten la madre, es una ultimatización de todo. Sí. O sea, Brainiac es la nave en la que viaja. Ajá. O sea, eso ya es otro nivel. Sí. Ya de entrada es otro nivel. Qué ojo, ¿eh? En la, sí, está en Animated. Es reinventando. En Animated. Toma las raíces, ahí viene Brainiac, sabe qué te respeta de Superman. Que es el último hijo de Krypton. No, Krypto está en Zona Fantasma y Supergirl ya está aquí. Entonces no sigue sin ser el único, último hijo de Krypton. Hay que ver cómo lo explicamos. Hay que ver. Sigue siendo la misma madre porque está Supergirl. Está su prima en la Tierra y trae el mismo logotipo de la familia. Y también está la Tierra 2 y todo, ya valió madre. Pues sí, ni modo, digo. Sí, entonces no es el hijo del último. No, pero acuérdate que esto sucede antes. ¡Ah, mira! Acuérdate que la historia de Superman es unos años antes. Sí, entonces, 5 años antes. Entonces, realmente en ese momento sí era el último hijo de Krypton. Conocido. Conocido, sí. Conocido. Ahí estoy totalmente... conocido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Smallville. Pero fíjate, vuelve a traer las cuestiones Morrison de lo que es Galaxy Communications. Ajá. Morgan Edge, que aquí lo políticamente correcto lo vuelven afroamericano, lo vuelven negro. Uh-huh. Entonces, sí está retomando ciertas cosas, pero el traje, que ya también te hace sentido, ya lo ves con la peli, dices, güey, ya como que deja de causarte esa fricción. A mí lo que me ocasionó de la película, es una chimonería, Steel, está muy chingón. Ojalá y le hubieran puesto ese traje de Superman en los cómics. No, imagínate. El traje de Superman en los cómics, sí, tampoco mal, ¿verdad? El de ahorita. El de Man of Steel, el de la película, a mí me gusta. Sí. A mí me gusta el traje. Estoy de acuerdo contigo, se ve muy bien en pantalla, pinta muy bien. Son colores menos llamativos, o sea, el rojo lo hacen mate. Sí. Cosas que, por ejemplo, en Spider-Man se lo llevan muy al extremo. Lo hicieron muy más mate todavía. Quizás no era necesario tanto. Quizás hay que ver... Yo lo que le digo a Armando, que el traje es vomitivo y todo, yo le digo, falta todavía la maquillada. Sí, de sí, sí, todavía. Entonces, pues, veremos cuando veremos se acabe, ¿no? Sí, no, me queda muy claro que no lo vamos a... como la secuencia de los piratas que sacaron la de Wolverine cuando todavía no estaba acabado y se veía el helicóptero mal hecho. Sí, no. Entonces, bueno, yo creo que no va a ser eso, ¿no? Y que, o sea, no van a salir... el toque final. Yo no creo que le dejen los zapatos plateados a, a Spider-Man. No, de hecho ya no. Si has visto las últimas fotos, ya no se ven plateados. Lo cual es muy bueno. Neta, no, sí, buenísimo, chido. No tiene madre, güey, o sea... Yo tengo mis Pumas plateados con gris. ¿Por qué, güey? Pues porque me estaban barata. Ah, ok. No me chingues, güey. No estoy peleado con las ofertas. Ahí está la justificación. ¿Por qué los trae Peter Parker? Pues porque le salieron baratas. Claro, y o sea, es Peter Parker. Vamos a invitar a Tucho. Vamos a invitar a Tucho a que platique con nosotros con respecto a todo esto de Spider-Man. Ah, eso estaría muy padre. Plateados, el hombre. Bueno, quién sabe, yo tengo mi duda todavía. No, sí, pero para, hay que traer a Tucho, sí, definitivamente. Y boca de gomita, no, güey. Pero bueno, entonces, pero fíjate, que está chido. ¿Es Spider-Man? Pero ahí es donde ves la diferencia. Ves un traje de Spider-Man. Payaso. Sí. Ves un traje de Spider-Man, que neta, digo, yo estoy de acuerdo con Clarky. Lo ves y dices, qué mierda es esta, güey. A mí en lo particular, el traje de ahorita, el que están para lanzar de Spider-Man, a mí se me hace un traje espantoso. A mí no se me hace tan espantoso. Pero tú eres marvelista, pero tú lo vas a justificar. No, pero te digo, no tanto, no lo justifico, se me hace demasiado garigoleo. Ajá. O sea, sí es cierto. ¿Para qué le mueves al pero pasado, güey? Pero no es tan pinche como los trajes de Batman de... Es que esa era la onda. Las armaduras mierdas que sacó este... ¿Cómo se llama este cabrón? El de la 3 y la 4. Valkyrie. No, Schumacher. De hecho, yo creo que Batman Forever tiene los mejores trajes de Batman, ¿El de los nipples? Quítale los bat nipples. Y no, es que ya con los bat nipples no puedes hablar de un buen diseño, güey. No, tenía frío porque estaba Mr. Freeze. La 4 la justifica porque salía Mr. Freeze. Mr. Freeze estaba al lado. Sí, exactamente. Traía las altas. Exactamente, sí. Aquí es lo que me llama la atención, porque el de Batgirl no los traía. Ah, ¿verdad? O sea, hay veces que dices, Schumacher bateas de lado equivocado. No me parece tan relevante los nipples, en particular en Batman Forever. En, fíjate en que Batman no. Batman y Robin, en general el diseño no a es... A mí me perdió, ¿quién es el cabrón? Y ese es este... ¿Clooney? ¿Burton? No, ¿cuál? El del Batarang, control remoto. Sí, es Burton. Hijo, no, es la se la mamó, güey. Sí, se la repinche mamó. No, en Arkham Asylum tienes tu Batarang en control remoto. Sí, no, pues sí, homenaje, güey. Sí, porque sabemos que el juego es más chingón que el Batarang en control remoto. Sí, neta, sí, güey, sí, está muy de la muca. Pero, digo, a mí yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Batman Forever, no. Sí, Batman Forever. Yo creo que es la que tiene los mejores trajes. Como diseños, sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, el traje completamente... ¿Batman y Robin? No, está para vomitar. No, fíjate que el de Robin es una basura. Velo, es el de Nightwing actualmente. Nightwing, sí, no. Sí, fotos. Yo hice esos puñales, sí, no, brother, no. Pero, saludos al Joel, que por ahí lo vi, por cierto, saliendo. Por ahí lo viste. Okay. No está. Eso ya explica tantas cosas de Joel. Closet. No, del cine, del cine. Pero, te digo, entonces. Sí está muy chido, pero ve la diferencia, o sea, haces un cambio, los dos son cambios radicales, tanto el de Superman como el de Spider-Man, y yo sí le voy un poquito más al de Superman, no por ser fan de DC, pero sí me agrada más las modificaciones y la actualización, por ponerlo de alguna manera. No, es que es la primera, espérate, es que en películas el de Superman es el único realmente modificación que ha habido. El otro era la misma madre con botas de leather, güey. Es que era hardcore. Era el mismo pinche traje prácticamente. Era más hardcore en ese entonces. No era hardcore, pero bueno. Uh-huh. Ese ya no se lo... Entonces a mí sí me llama mucho la atención y me agrada lo que están haciendo. De hecho, lo que hicieron con las fotos que mostraron de Jor-El, del mismísimo gladiador, que también está como se puso cerdo el güey, pero bueno... Discúlpame, para llegar a hacer el papel de Jor-El. Sí, tienes que poner más. Sí, eso es culpa de Marlon Brando, güey. Es correcto. Es la herencia de Marlon Brando. Sí. Pero, ¿cómo se llama el gladiador? ¿Es este, Kurt Russell? No, Russell Crowe. Estás todo idiota. Gracias. Es que Kurt Russell era su héroe de acción, pero no digas, güey. Entonces, se ve muy chido. O sea, como que lo... No, los diseños de Superman se ven muy padres. Uh-huh. Y de Spider-Man realmente lo único que a mí no me gusta de todo lo que he visto es el lo demás. Y el trailer está muy bueno. El trailer está muy bueno. Y yo creo que la película va a estar... Y se va a disfrutar mucho en 3D. Yo creo que va a sorprender. Y me da gusto porque... Tenemos bajas expectativas, sí. Y es cuando más lo disfrutas, exactamente. El diseño del traje es espantosérrimo, pero de ahí en fuera... Todo hablando de eso, salió un footage, ¿no? ¿De Avengers? De Avengers, que son los heads, ¿qué? ¿Floating heads? Le puse Headcount. De Headcount. Está chido. Está como chido, siempre, ¿neta? Siguen sacando buenas imágenes sobre lo mismo. Ahora, van ampliando poco a poco imágenes. Le están dando cuentagotas al público lo que quiere ver. Se los vamos a quemar. Son asgardianos. Los villanos son asgardianos. Yo estoy casi seguro que son asgardianos viendo por la serpiente que sale. Uh-huh. Que bien puede ser la serpiente de Midgard. El traje tiene una corona tipo Tyr, que era lo que estamos diciendo. Ajá. Ahorita inclusive Tyr está en el infierno, está con Hela, es miembro de Hela. Uh-huh. Recuerden que siempre... Hela. Es que Hela está güey también. Ahora, recuerden que siempre el dios de la guerra es un Gandaya. Por lo regular. Es un hijo del maíz, no es el caso de los nórdicos, pero recuerden, el hilo conductor de todo es la furia del hijo Ares, que no es amado por su amoroso padre Zeus. A lo que íbamos, ¿no? Pero bueno, platiquemos de Avengers on the Run. Me parece y sigamos. Me parece totalmente correcto. Me gustaría platicar algo de. ¿Tú has leído el de Morrison de Action Comics? No, me faltan como... Tengo como... Como Wonder Woman, güey. No, como Wonder Woman. Como cuatro números atrás. Exacto. Si regresamos, te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Eso es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial. Nosotros vamos y venimos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su siempre gustada y tan esperada sección Underrun. Exactamente. Bueno, previo al... Ándale, ya me lo andaban acá grafiteando al Clarky. Antes de irnos al corte y regresar a esta sección, estuvimos platicando un poco en el corte anterior con respecto al nuevo tráiler de Avengers, en el que, como bien comentábamos, pues les quemamos el villano sorpresa, si ustedes lo querían ver así. Todo parece indicar que van a ser asgardianos, lo cual hace todo sentido. Parecen legiones tipo Hela o lo que sea. Ajá. Son de uno de los nueve mundos. A eso a lo que voy, o sea, y no pierde para toda la banda que se pone roñosa. Podemos quitar los de Uli, que ¿cómo se llaman? Los trolls, efectivamente, okay. Porque de trolls no tienen jeta, güey. No, pues de hecho ni tienen jeta, güey. Pero tienen armadura. Pero fíjate, con todo y eso no deja de ser congruente a lo que es la historia original de Avengers. Recordemos que en el número uno de Avengers, de Lee Kirby, el hilo conductor o el villano en realidad es Loki, que lleva a hacer pensar a los Avengers que Hulk es un villano, que en realidad Loki lo único que quería hacer era que Thor fuera a madrearse con Hulk. ¿Para qué? Pues para que le fastidiara la vida a Hulk. Porque decía, este güey sí se lo puede madrear. Exactamente. Y que al final, pues ya ahí... No contaban con el Escuadrón Juvenil y Rick Jones. Exacto, la Patrulla Juvenil. La patrulla juvenil de Rick Jones. Es que Patrulla Juvenil se oye tan DC, cabrón. No eran los jóvenes, que eran los héroes juveniles. Los héroes juveniles. Ah, los nuevos. Esos eran los New Teen Titans. Sí, sí. Entonces. Yo decía porque tienen un patrón, tienen, o sea, como patrulla, sí, que suena. Más de 6. No olvides que en España Patrulla es la Patrulla X. Exactamente. Joder. Y entonces, ya que después llegaron todos de metiches ahí confundiendo las señales del Rick Jones para hacerle el paro a Thor y pues al final le daban en su maraca a Loki. Digo, sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? De hecho, en el tráiler que acaban de liberar se ve muy chido. ¿Por qué? Porque está platicando muy amente Tony Stark con Loki. Y neta, se ve muy pimper, güey. Está muy, muy chido. Bueno, es que Tony Stark es pimper. Neta, sí, el güey. Neta, Robert Downey Jr. sí está muy cabrón. Ahora, fíjate que con respecto... Fue la contratación de Marvel. Así de por mucho. Pero fíjate lo que platicábamos antes de salir, estamos platicando Shift y yo, es con cada nuevo release que hacen de cortos de Avengers, te están generando una expectativa, porque neta están muy, muy chidos todos los trailers que han sacado. Te han dado cuentagotas, pero te van dando más. Y dicen, ¿quién serán los villanos? ¿Serán extraterrestres? No niegan nada. Pero, o sea, ni te dicen sí, ni te dicen no. Sí, pero ¿quién te dijo? ¿Quién sabe qué? Ajá. Entonces, más atención le pones al que sigue. Han manejado muy bien su merchandising SS, por lo menos para los fans. Sí, está neta, totalmente geek. Hay mucho eye candy. Ajá, ¿estás de acuerdo? Bueno, de entrada con Scarlett Johansson ya es suficiente, ¿no? Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que han comentado, ¿eh? Yo no creo ni que esté hecha la publicidad para los fans, está hecho para el público en general. No, pero yo creo que la atención que se le ha dado a los villanos sí está para los fans. La no, neta. Porque al contrario. A ti te vale madre si salen unas naves, o si salen de Asgard, o si te enseñan el casco o la fregada. Y lo han ido, como diciendo, el acercamiento. Eso se me hace muy geek-oriented. Neta. No, yo creo que hubiera sido mucho más geek-oriented el que te hubieran mostrado desde un inicio alguna raza que, porque realmente todo el tema de quién es el ejército, sí, viene de los Skrulls o de los. Sí, de los Kree o de los. ¿Cómo se llaman los Chitauri, no? Bueno, esa es la bronca. De ¿Qué son estas mierdas? ¿Va a ser un ejército de Skrulls? Y neta, correctamente, yo creo que como en cualquier película te dicen, pues ¿para qué te quemo? ¿No? Sí. Sí, fíjate que son los Skrulls, no, y al final los agarra Hulk y los reparte la cola con él. No, yo creo que ahí estás mal. cómo manejar una Green Lantern desde un principio. Muy basura. No, ¿sabías quiénes chingados eran todos los villanos? No, pues sí. O sea, es que aquí, ojo, sabías. Ellos no son Parallax. Los villanos. No, o sea, ni siquiera te menciono. Parallax se lo pudieron haber tragado y te hubiera salido como sorpresa. Te hubieran sacado a Ecto Hammond y todo el desmadre y el planeta de Oa. Aquí ellos no son los villanos. El villano es Loki. Es correcto. Los demás son como los Minions. Sí. Que son con los que le echan montón. Y aquí es lo chido. Y a pesar de todo, se ve que a pesar de que hay una ultimatización nuevamente de los personajes o del mismo grupo, ligándolo a S.H.I.E.L.D., que obviamente está ultimatizado porque es como lo manejan los Ultimates. Fury es negro, punto. Bueno, aparte de eso, deja del Fury es negro. Acuérdate que Kingpin no está ultimatizado y es negro, ¿no? Es política correcto. Exactamente, más bien. Pero si no, más bien, todo, ¿no? Entonces, obviamente, la duda venía de que si iban a hacer la misma historia de Ultimates, que realmente el primer arco es contra los Chitauri, que eran los Skrulls de la versión Ultimate. Entonces, aquí respetan mucho la historia y quitando la alineación, que probablemente te da a pensar que si realmente quiere hacer algo Pixar con esos personajes, la avispa y el Ant-Man, que siempre se ha rumorado por como lo sea, pues te da a creer que probablemente sí, ¿no? Por algo no los pusieron. Se les hizo más interesante meter a Natasha, que la desarrollaron en Iron Man, y a Hawkeye, que se lo presentaron en Thor. Yo creo que les resultó más bien más fácil, Era más fácil meter ese par de personajes ligándolos, Se ven más reales, aparte. Ligándolos a S.H.I.E.L.D. Era más fácil ligarlos a S.H.I.E.L.D. que presentarte a Ant-Man y a Wasp. Unos muy buenos, ¿cómo se llama? Pues espías, ¿no? Inclusive la versión nueva de Ant-Man, del irreverente, ¿cómo es? No es irreverente, Irredeemable Ant-Man, que creo que es Slot. No, no es cierto, es Kirkman, el de Walking Dead, el que lo saca, te lo presenta, es un agente de S.H.I.E.L.D. que se roba el traje de Ant-Man y por error se viene y se pone a espiar a las mujeres, etc. Y se va convirtiendo en error, te vienes y te das cuenta del error, ya a little bit too late. Entonces, pues, quieres que no pudiera ser como espía, ser pequeño y todo, y tener las patillas de chiquitolina, güey. Pero mira, ahí sí las usaba bien, cabrón. No, yo sí estoy de acuerdo en esto con Armando, ¿por qué? Porque es más sencillo. ¿Es más atractivo? Sí. Y fíjate, y también porque fue además muy inteligente, porque lo hicieron uno en Iron Man, que es Natasha, que es la espía, y ya te la ponen así como, ¿sabes qué? Este es espía. Y a Clint Barton te lo ponen como agente de campo. No, a Clint Barton hay que ser sincero. Lo metieron con calzador. Sí, no fue a huevo. En Thor, porque era el que faltaba de presentar. Así de sencillo. Pero lo manejan bien, ¿por qué? Porque ni te lo sobreexponen. No, porque ya te lo presentan como S.H.I.E.L.D. Exactamente. Como dice Armando. Exactamente. Entonces sí, a mí se me hace más sencillo. Porque al final el atractivo de Avengers nunca va a ser ni Scarlett Johansson, ni Wasp, ni el Black Knight o el acceso. O sea, el atractivo realmente era el Capitán América, Thor y Iron Man juntos, bueno, y Hulk. Hulk es el eye candy como tal. El atractivo de Avengers claramente lo sabe Marvel y sabe que es su Big Three. Inclusive te presenta la escena del Big Three madreándose. Sí, no sale Hulk, sale el Big Three. Entonces, sí, ese es el gran. Eso es el grande, ¿no? Yo creo que el punto central de Avengers son ellos. Los demás son relleno. Sí. Porque hay rellenos de Johansson. No, esos no son rellenos, son naturales. Son naturales. Sí, son naturales. Sí, no. Pero, digo, a mí me llama mucho la atención y, digo, lo que platicaba yo con Shifty sobre todo es la cuestión de que sí, cada vez te están interesando más y más y más. Pues no, evidentemente no, es que conforme se va acercando. Sí, te tienen que ir revelando, ¿no? Tienen que soltar más, sí, obviamente. Haciendo más publicidad. Pero a lo que yo iba, fíjate. Lo padre es que parece que va a ser una película que gracias a todo te ha quemado y te ha extendido la misma escena. Sí, como 20 veces. Montones de veces. Sí. Y no, y deja lo padre de ser interesante. Es que no te ha quemado la trama, no, como tal. Como hacen varias películas. Sí. Y ya sabes, con ver el tráiler, ya viste todas las escenas buenas y de qué se trata, cabrón. Como Dude, Where's My Car, ¿no? Así que, Sweet Dude, y ahí fue todo lo chistoso de la estúpida película. Pero bueno, pero fíjate, lo que comentábamos es que sí, te está generando mucha expectativa. La neta, ahorita que lo estábamos viendo, dices, güey, está con madre. Y no, resultaron 32 segundos. No, 10 fotos nuevas. Exactamente, cabrón, la verdad, sí. No hay más. Exactamente. De hecho, es una gran parte de la escena donde Loki está platicando con Tony Stark. La que no tiene madre es el madrazo que le mete Hulk al extraterrestre. Asgardiano, que sí es extraterrestre. Punto. Sí, porque sí. Si Asgardiano no es extraterrestre. Sí, sí, sí, sí, lo que sea, no es de este planeta. Estaban unos minions ahí, Asgardiano. Sí. Pederones que charlan un montón y que fuera, vamos a echarnos un entre. Y no, vamos, para que haya una necesidad. Necesito un ejército. Y que, no va, hable, y que no hable para no gastar. Porque si fuera Loki solo, pues Thor ya te prestaron que llegan y se echan unos cates. Y acuérdense que Loki siempre utiliza todos los monstruos que hay en la isla. Los monstruos. ¿Cómo se llama? El Monster Island, ¿no? Sí. No, es la isla del silencio, ¿cómo se llama? Donde lo destierran, donde se va. La isla del silencio. Sí. Pero bueno, entonces, obviamente, pues está pegado realmente a la historia, ¿eh? Sí. Entonces, no deja, digo, es lo padre de esto es que para los fanses, sigue siendo Loki, el villano que une a los Avengers. Ajá, qué chido que ves a la gente que ha hecho un exitazo Transformers, ves una serpiente gigantesca que dices, güey, pareces de Transformers. Sí, o sí. sea, dices, güey, entonces te hay candy para todos lados. Sí. Es lo que lo hace interesante. Sí, oye, ahí te atinaste. Ok, pero tío, lo que platicaba yo con Shifty básicamente es que te está generando, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que platicamos de Spider-Man, te está generando expectativa. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que pasó con Green Lantern? Genera tanta expectativa que de repente sales de la película y dices, me vendieron más, ¿no? Pues así es, acuérdense que así empezó Green Lantern. Eso es a lo que me refiero, o sea, es tanta la expectativa que dices, al final sales de que, esperaba más. Y lo que decías tú de Spider-Man, Rick, ajá, que dices, güey, vamos con tan poca expectativa o con tan bajas expectativas de Spider-Man, que es muy probable que salgas diciendo, güey, pues estuvo chido. El trailer empezó. Lo que han mostrado se ve muy bien de Spider-Man. Sí, quitando el traje de Spider-Man, ¿no? Sí, el traje es asqueroso, es vomitivo. Todo lo demás son cosas que se pueden superar con una buena trama. Sí, de hecho, sí. Que al final del día tiene que ser, la cuestión de superhéroes yo creo que tiene que ser una perfecta combinación entre lo que son los efectos especiales, ajá, que son los poderes, que es lo fantástico, ajá, lo que es la parte humana del superhéroe, que sí los tienes como que humanizar un poquito, hacer accesibles, y lo que es la trama, ¿no? O sea, todo lo que te conlleva un inicio, un final, que sea, que al final no digas, y es tan, qué mamada estos consejos, ¿no? O sea, como Green Lantern, que dices, ¿para qué chingados querías a Parallax? De entrada, o sea, es way too much, ¿sí me explico? No era necesario tal vez un Parallax, es mi opinión, Clarky no está de acuerdo. Sí, yo no creo. ¿Sí? Y dices, güey, con Héctor Hammond lo hubieras hecho. Las fallas son muchas. Pero dices, ¿sabes qué? Con Hammond lo hubieran hecho, güey. Ya Parallax, ya lo metes así como un villano más que hubo le papá para la siguiente película. Yo creo que lo explotaron demasiado rápido. Sí. Tipo Venom, la neta. Ándale. Sí, yo creo que fue mal explotado. Yo no creo que haya sido demasiado rápido, porque al final se ve que claramente lo que querían conducir era una idea de una guerra de sí, va para la guerra de los Lanterns y de las naranjas y todo. ¿Quién sabe si se vaya a hacer? No, seguramente ya no. Lo van a hacer de otra manera o algo por el estilo. Digo, que de entrada, ¿quién sabe si haya una segunda de Green Lantern? No, probablemente sí, la neta, o sea, porque a pesar de todo, parece que hay por ahí va Flash. Alguien reveló hace poco que a pesar de todo, están sentados los estos, no salió como querían, pero quieren desarrollar los demás héroes, eso sí. Sí, pues bueno, Marvel intentó. Y otra vez han anunciado Flash como lo han hecho cada año, ¿no? Sí, desde Blade Trinity están sacando a Goyer de ahí para Flash. La lógica es que se centren ahora en Flash y en Wonder Woman. Wonder Woman sí da más miedo porque es mujer. Sí. ¡Ay, güey! A mí no me da tanto miedo. ¿Cómo son los putos? A ti te puede espantar Superman, güey. Pero a mí, Wonder Woman, venga a nuestro reino. Fíjate, lo que pasa es que Wonder Woman, fíjate, todos los problemas que han tenido. Desde Linda Carter, no hay algo live action de Wonder Woman. Es que Linda. No, es que espérate, Linda Carter es el símil de Christopher Reeve, sí, claro, para sí, Superman. Es tan icónica que ya valió madre. O sea, no, suplántala. ¿Qué puedes hacer? Mira, con Wonder Woman puedes hacer mierdas tipo Clash of the Titans y quedan padres. Porque así puedes reinventar toda la mitología. Sí. ¡Claro! Ahí sí es válido. No lo hagas con Perseo, no me chingues, güey. Y ponle que son titanes y cosas así de ese tipo. Digo, lo hizo Pérez, güey. Sí, claro. Y Pérez sacó a los titanes. Bueno, y está haciendo cosas échale muy barro. Padres. ¡Ponle más barro! ¿No? Pero la idea siempre ha sido como regresar. Yo no te voy a creer nada que digas de Wonder Woman hasta que te avientes la reseña de los primeros seis, cabrón. Déjeme que lea los últimos cuatro. Ya, güey, estás peor que yo con Iron Man. Me quedé con tres. Me quedé en el número tres. Ya, vamos, neta, en el siguiente. Y neta, qué cosa tan fregona Action Comics ha demostrado. Metió muy bien a la Legión. Trae un plot, está reinventando este... Es que yo insisto, no es que Metalo. Lo esté también por ahí ya salió Steel, ¿no? Steel, sí. Steel es lo más pinche que ha sacado, pues, a mi gusto. Fíjate que a mí el personaje de Steel desde... A mí se me hace piterón, pero bueno... Nunca se me ha hecho no, a mí tampoco, pero... No, a mí no me cae mal, a mí se me hace un buen es un personaje. Iron Man wannabe, güey. A mí sí se me hace como un Iron Man wannabe. Y tiene algo ahí de medio wannabe, pero... De entrada es negro, güey. Lo quieren hacer la neta como el Iron Man. Exactamente. Sí. Sin que tenga varo, sin que sea tan inteligente. Entonces ya valió madre, güey. Es War Machine, entonces, güey. Por el color ya es War no, Machine. No, porque tampoco es militar, güey. Sí, no, tampoco. Entonces, no, sí, acá en Action Comics es militar. Ah, sí, aquí sí. Aquí ya lo que es No Morrison, ya sí. Este Iron Man. Ah, entonces está haciendo War Machine. Sí, es War Machine, güey. Es el negro en el traje de metal. Ay, no era Kazam, güey. No, Kazam era el. También era no, el Shaq. Era Shaq. Y Steel también era el Shaq. ¿Eh? De hecho, el Shaq trae un tatuaje de Superman, güey. Y dice Man of Steel. Qué pitero es el Shaq. Pues Nicolas Cage, su hijo se llama Kal-El, ¿qué, güey? Sí. No, pero ahí el que le jodió la vida fue al hijo. Acá jodió al personaje, güey. Está cabrón. Pero bueno, entonces te digo: el problema con Wonder Woman, como decías, es que Linda Carter es el Nicolas Cage. De Nicolas Cage, no, es el Christopher Reeve, es el Christopher Reeve, sí. Re ay, pendejo, sí, no, mames. Impresionantemente estúpido. No, ese no es un problema. Nicolas Cage pelón y con boobies, cabrón. Güey. No, ese no es el... No, es échale el más barro para que quede 36, güey. No. Pues el problema es que en parte evidentemente no se van a desanimar. ¿Cuántas películas de Punisher, Daredevil, Fantastic Four? No, Marvel? Pues no, obviamente no, muchas. Pero, no han sido o sea, esos. Mierdas también. Marvel echó muchísimas. La única diferencia es que no le echó tanto varo como en Green Lantern. Sí, esa es la diferencia. Fíjate, la neta, porque Punisher es de muy bajo presupuesto. Pues todos no tenían el presupuesto tan... No. Daredevil le metieron un poquito más de varo, pero... Sí. Pues Nick Fury no. Con Hasselhoff, sí es cierto. Güey, esa película de S.H.I.E.L.D., aunque no lo creas, no es mala, güey. Llega un momento, como a la mitad de la película, que ves al Hasselhoff... Y dices, güey, me cae que sí. ¿Dónde está Pamela? No, güey, no. ¿Tú ya la viste, güey? Cachos. Pero neta... No es mala. No es mala. No es mala, yo lo sé. Que no tenían varo. No, no tenían varo. Se les acaba en la primera explosión el varo. Sí. No, fíjate que cuando ves el Helicarrier dices, ¡verga, ya valió mal! Ya, ahí se fue todo el presupuesto. Y neta sí se mantiene. No, dices, sí, ahí se fue, pero la bolsilla del productor, porque se ve de tres varos. Hablando de Avengers, qué cosa más chingona el Helicarrier, ¿eh? El Helicarrier sí se ve muy es el portaaviones levantándose del océano, güey. Sí se ve con madre. Con madre. Sí se ve con madre. Digo, pero volvemos va a estar bien, no se pongan nerviosos, va a ser súper exitoso. Así como Batman, lo que han enseñado, pero fíjate que ha sido, obviamente ¿sí? también por la fecha de estreno, como dices, ¿no? Pero lo que han ido mostrando de Batman ha sido menos que en Avengers. No, y ya confirmaron ahora sí a Liam Neeson. Pues sí, lo confirmaron como medio a la... ¡Ay, ya la cagamos! ¡Ay, pendejo, ya quemaste el plot, güey! Sí. Esos son los errores que han cuidado en Avengers, que hemos dicho exacto. Que no han quemado el plot. Ahora, realmente lo quemaron no es para generar la expectativa de que, güey, si sale otra vez Ra's al Ghul. Eso también, o sea, sí. Puede ser un queme muy a propósito. O sea, neta, yo no creo que hagan así ese tipo, a ese nivel. Mira, tan sencillo, ¿hubo alguien corrido? No. Entonces fue a propósito. Sí. ¿Corrieron a alguien? Sí, güey, la cagó, güey. Así de sencillo, así funciona generalmente. ¿No? Entonces, sí, no, también no sé qué tanto es que realmente lo hayan quemado. No, pero yo creo que ahí están muy tranquilos con es un éxito asegurado. Batman va tranquilo. O sea, yo creo que Avengers también, yo no creo. Los haces bajo la manga y las incógnitas son Spider-Man, como lo hemos comentado. Ajá. Y más adelante Man of Steel. Sí, es correcto. Son las incógnitas. Y yo creo que Spider-Man, yo insisto, le va a ir muy bien. La marca pesa mucho. Man of Steel debería de pesar también. Sí, pero Superman. Yo creo que es posible. Pero fíjate que... Nada más que es muy poco el periodo, ese es más corto, de reinvención, ¿o no? Sí, no, claro. Es de más corto el de Spider-Man que el de Superman. Bueno, no, son 6 años. Ah, sí, no es tanto. Es más corto el de Spider-Man que el de Superman, ¿eh? Sí. Pero la diferencia es que uno deja buen sabor de boca y traes baja expectativa con otra, y la otra es de, ¡ay, van a ser la misma madre! No, no, lo que van a hacer es lanzar una campaña de publicidad en la que te muestren mucha acción y seguramente harto lo madras, que todo el mundo dice. Y no Superman saquen a Luthor. Sí, pero no saques a Luthor porque va a valer madre que hacen lo mismo. Luthor no sale, Luthor no sale. El villano que curiosamente es, bueno, no curiosamente, el villano es Zod, pero curiosamente el símbolo de Zod es una, en kriptoniano, es una Z, así como la de Superman, ¿no? Bueno, que es una S. Pero dices, güey, qué chingados, y el traje es igualito. Chorro, es un chorro. Chorro. Pero, o sea... Pero se ve muy chido. El, o sea, es la negro. Z, es la S de Superman la, y la casa de Zod. De Zod, una madre así por el estilo. Que se no, una meta, madre sucia. Que el, digo, no se ve mal y no es mala idea. Porque como dices, volver a sacar a un Lex Luthor en una película de Superman, neta, después sí, de... la gente iba a decir, ya, güey, ¿no? Ya, chole. Y que sí. No vuelvan a hacer su jalada de que lo que quiero es tierra. La tierra es de quien atrae. No, manches, es el acierto vida, que usa, ojo, Nolan en Batman. No te lanza el Joker. Ajá. Exactamente. Es, o sea, lo que decíamos, saber guardar tus villanos. Pero fíjate, yo insisto, el Iron Man ha guardado al Mandarín. Y lo ha guardado de más, creo, sí, porque no se ve que le surgía, güey. Sí, le surgía el pinche Mandarín, güey. Pero, ¿qué tiene que ir ya el Mandarín, no? Obviamente. Ya obviamente. Ajá. Sí, tú que dices, ya sí, chole, ya está, ¿no? Está cabrón. Pero, aunque le pongan un motor fuera de borda, güey, no, para que sea mecánico, güey. Sí, sí. Aunque le pongan otra vez esa madre tan difícil de hacer que nadie podía el pinche reactor, que lo haces en un garage o en un departamento de 3 baros en Rusia, güey. Con una botella de vodka y un pajarraco al lado, puta, te lo revientas de volada. Sí, ¿no? Claro. Uh-huh, lo puedes miniaturizar. Te avienta el pajarraco de volada con una botella, ¿con una botella de vodka? ¿Cómo no, compadre? ¿Cómo no? Ojalá, desentenderás, güey. Nos vamos, exactamente. Bueno, te recordamos que esto fue Destripando los Monitos a tus Oídos. Nosotros fuimos el equipo secuencial. Nos escuchamos la semana que entra. ¡Vámonos! Prometemos la próxima semana hablar de cuentitos. Exactamente. ¡Vámonos!